hacer política. Todos, cada uno de nosotros hace política a su manera. Todos tratan de influir en los demás, de una manera o de otra. Y es correcto y válido, siempre y cuando hablemos con la verdad. Nosotros empleamos todos los recursos que tenemos a la mano, todas las capacidades, todas las habilidades, toda la preparación con la que contamos. Es por esto que debemos mejorar día con día, día con día. Debemos poner en práctica todos nuestros recursos, tanto como podamos. La preparación, la experiencia, la madurez. Cada elemento del que dispones cuenta. Cada elemento cuenta. Y no olvidemos, todos y cada uno hace política a su manera, con tu preparación, con tus conocimientos, con tus habilidades, con la verdad, con tu verdad por delante, siempre por delante. No se arruine jamás, con competencia leal, con competencia justa. Tarde que temprano tu política se concretará. Tarde que temprano tu política logrará buenos resultados. Tiqueyo.